Hoy es jueves 23 de octubre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Alcanzan un acuerdo para solucionar el colapso de la rotonda del Zortzico. Así es, como comentas, Garasi, Ayuntamiento de Berriozar, Gobierno de Navarra y Decathlon han llegado a un acuerdo para adecuar la salida de la rotonda del Zortzico. Las obras tienen un presupuesto inicial de 181.719 euros, IVA incluido, y estas serán financiadas a partes iguales por las tres entidades. Se prevé ampliar a tres carriles, uno de ellos carril bus, para facilitar la fluidez del transporte urbano en este punto. Berriozar se suma a la memoria histórica para no borrar las huellas del franquismo. Y lo hará en un acto que tendrá lugar el próximo domingo 26, en el que se colocarán dos monolitos en dos lugares distintos del monte Ezcaba, donde se fusilaron a personas durante el alzamiento fascista. Este acto tendrá lugar el domingo 26 a las 11 de la mañana desde el casco antiguo. Ayer arrancó la sexta edición del FITBE. En la sesión de ayer, el público asistente vio en primer lugar un cortometraje realizado por alumnos, alumnas y profesorado de la Escuela de Música de Berriozar y editado por Fernando Molina para Save the Children. A continuación se proyectaron los cortometrajes ganadores en las ediciones del Festival de 2011, 2012 y 2013. FITBE 2014 sigue esta tarde a las 8 con la proyección de la película Asier Etabiok. Después de la misma tendrá lugar el encuentro con su codirectora Amaya Merino y su productora Ainhoa Andraca. Mañana viernes será el turno de las proyecciones de los cortometrajes Virgen Negra y Minerita del director Raúl de la Fuente. Del mismo modo se presentará el tráiler de la película Blue Lips y posterior diálogo con su directora y productora Maitena Muruzábal. El sábado, último día del festival, habrá doblete, ya que a las 5 de la tarde habrá un encuentro en el Kulturgune con Merche Álvarez y a las 8 la correspondiente proyección del documental de esta directora, Mercado de Futuros. Después de la proyección de este documental también habrá un encuentro. Este año acompaña al festival una exposición sobre carteles anunciadores del FITBE desde su inicio, fotografías del festival, jurados, personas premiadas y públicos, y otra más de ganadores del concurso de fotografía de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar en la edición 2014. Pero Garasi, quien fue el protagonista de la sesión de ayer, fue el Goya obtenido por la película Minerita, que se expone en el auditorio y que, a buen seguro, fue el más fotografiado de la jornada. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues el tiempo que tenemos para hoy, como hemos podido ver a estas primeras horas, es que ha refrescado bastante, pero bueno, la predicción para hoy nos dice que va a mejorar un poco, por lo menos las temperaturas. En concreto, esta predicción lo que nos dice es que tendremos brumas y nieblas matinales, cielo poco nuboso, despejado, viento flojo y variable, brisas por la tarde. Las temperaturas, como decimos, máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.